La tensión fue creciendo en la cabina de pilotaje del vuelo TAE 297, que aquel 11 de noviembre de 1979 cubría el trayecto Mallorca-Las Palmas. Había despegado pasado a las 10 de la noche, y solo unos minutos después, dos esferas rojizas no identificadas se situaron en las proximidades del avión pilotado por el comandante Javier Lerdo de Tejada. El tráfico no identificado efectuó diversos movimientos. Aceleraba y desaceleraba, subía y bajaba, hasta que en un momento determinado el OVNI, del tamaño de un jumbo, se situó a solo 200 metros del ala izquierda del avión Supercarabel. El piloto pidió de inmediato explicaciones a la torre de control de Barcelona, en donde se estaban siguiendo las incidencias. Nadie allí pudo dar una justificación razonable a propósito de la naturaleza del artefacto. El piloto, cada vez más nervioso, solicitó información al Ministerio de Defensa, y tampoco las autoridades militares supieron identificar el OVNI. Fueron momentos tensos, como bien queda reflejada en la grabación de las comunicaciones que años después trascendió a la opinión pública. Lerdo de Tejada, el piloto del vuelo, reflexionó y decidió suspender el vuelo, ya que el OVNI estaba violando todas las normas de seguridad. Era la primera vez en el mundo que se truncaba un vuelo comercial a consecuencia de la peligrosa actitud de un no identificado. La tripulación y los 109 pasajeros del vuelo, la mayor parte de ellos turistas, tomaron tierra en las pistas del aeropuerto de Manises, pero la singladura no acabó ahí. Más de 40 empleados del aeropuerto valenciano pudieron ver cómo tres potentes focos de luz sin identificar se encontraban en las proximidades de las pistas. Una de aquellas luces, según confirmaría Miguel Morlán, el director del aeropuerto, se aproximó tanto a una de las pistas que tuvo que darse la orden de encender sus luces en previsión de que se tratara de un avión en dificultades. Pero no. El OVNI, tras aproximarse, se elevó en los cielos. Acto seguido, varios ecos no identificados aparecieron en las pantallas de radar de la defensa española. A no muchos kilómetros de Valencia, en la base aérea de Los Llanos en Albacete, un capitán del Ejército del Aire fue llamado para una misión de emergencia. Se trataba de Fernando Cámara, quien pocos minutos después se colocaba al frente de los mandos de un caza Mirage F1. Su objetivo, identificar aquellas luces. La aventura duraría una hora y media. Cámara, dirigido por los controladores de Torrejón, se encaminó hacia donde los radares detectaban la presencia del OVNI. En un principio no vio nada, sin embargo, su misión acababa de comenzar. En nuestra próxima entrega, les contamos el resto de su aventura.